La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 17 de abril. Este es un programa que está atravesado por un fuerte pensamiento crítico en distintas áreas, en distintos lugares. ¿Y este pensamiento crítico es crítico de qué? Bueno, es fundamentalmente crítico de las formas conceptuales, políticas, culturales en que actualmente pensamos lo que nos pasa. Porque hay un hiato entre lo que nos pasa y la forma que pensamos lo que nos pasa. Y muchas veces pensamos lo que nos pasa de una manera mucho más benevolente, mucho más banalizada de lo que realmente pasa. Por eso a veces impacta tanto la realidad y en algunos noticieros aparecen imágenes no aptas para menores, porque la realidad no es apta para menores. En realidad la realidad no es apta para mayores tampoco, ¿no? Es decir, pero todo el, digamos, la operación de purificación de la realidad está a cargo, por supuesto, de los medios y muy especialmente de los medios en su versión publicitaria, ¿no? Como he dicho siempre, la publicidad es el ácido lisérgico de los pueblos y es el sustento de esa fábrica que denomino alucinatorio social y político. Estamos en este momento ante una situación concreta. El presidente Macri ha vetado la ley de expropiación de la cooperativa Bauen, con la cual tenemos realmente lazos muy fraternos. Nosotros, la cooperativa Ático, festejamos nuestro 30 aniversario en el Hotel Bauen y no fue nada casual, lo planificamos más de un año antes. ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, lo hicimos fundamentalmente porque creo que el cooperativismo de trabajo, especialmente, recordemos que hay un cooperativismo que admite la plusvalía, o sea, concretamente que tiene empleados, que tiene trabajadores, asalariados, el cooperativismo de trabajo no. Todos los trabajadores cooperativos son asociados y no hay relaciones de explotación. Bueno, en ese sentido, ese cooperativismo de trabajo es la respuesta contundente, organizativa, filosófica, política y ética al capitalismo. ¿Por qué el cooperativismo de trabajo es una forma de socialismo autogestionario? Por lo tanto, los debates sobre los efectos de la dictadura en nuestra subjetividad son necesarios y se han hecho y están bien hechos. Pero es también importante pensar los efectos de la democracia, tal como la conocemos, en nuestra subjetividad. Uno de mis últimos artículos se llama justamente Dictadura de la burguesía, porque la democracia representativa, que no nos representa, formal, que ni siquiera de eso queda, porque el Congreso este año, por ejemplo, no se ha reunido a sesionar, expresa apenas poderes altísimamente concentrados que tienen más que ver con la dictadura que con el gobierno del pueblo. Pero la dictadura de la burguesía, con esa gran capacidad de producción de sentido común, de hegemonía, se da el lujo de llamar democracia y votamos en una especie de parodia muy berreta de lo que es la voluntad popular. En ese sentido, la batalla cultural, que yo creo que a esta altura ya es una guerra cultural, por las obscenas provocaciones de los grupos concentrados, que plantean casi ya descaradamente una memoria completa, que en realidad es una memoria profundamente reaccionaria, Entonces, es necesario empezar a sacar antifaces, empezarle a sacar al lobo la piel de cordero, y una de las pieles de cordero más conspicuas, más interesantes, son fundamentalmente el cordero democrático, digamos, ¿no? El cordero de Dios o del diablo. Este cordero democrático se resuelve de alguna manera como la participación del pueblo en su propia destrucción. Digamos, el pueblo supuestamente gobierna a través de sus representantes, sin embargo, por la Constitución Nacional, por el preámbulo, dice claramente, para el que quiera leer, que el pueblo no gobierna ni delibera a través de sino a través de sus representantes. Ahora bien, si no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, saquemos lo que sobra, como en el Twitter, no delibera ni gobierna, o sea, es un convidado de piedra. De piedra Pómez quizás, ¿no? Porque está muy esmirilado, pero punto. No gobierna ni delibera. Bueno, justamente el pensamiento crítico sería plantear estrategias, incluso de insurrección popular, lo que yo he denominado las armas del pueblo, para gobernar y deliberar. En este momento no se puede deliberar, hay modificaciones del Código Penal para que la protesta esté criminalizada artículo por artículo, y mucho menos gobernar o co-gobernar. El despropósito es tan impresionante que podemos asistir a la noticia de una persona que va a una cancha de fútbol y la tiran, así la tiran porque alguien dice que es del club contrario, y eso va a quedar en la más absoluta impunidad, porque cuando el horror es cotidiano, cuando el horror está asimilado como formas, por así decirlo, estables de dirimir el conflicto social, como puede ser asesinar por un par de zapatillas, por una moto, incluso por una 4x4, cuando el asesinato ha perdido motivación, por eso antes no había crimen perfecto, pero ahora sí hay crímenes perfectos, y un Sherlock Holmes estaría totalmente desorientado. ¿Por qué? Porque no se mata a la persona a la que uno tiene interés de matar. Matar, asesinar, es un daño colateral de un robo, por ejemplo. Y eso antes no pasaba. Es bueno historizar, porque antes el ladrón era ladrón, el punguista era punguista, el descuidista era descuidista, la mechera era mechera, y el asesino era asesino. Ahora está todo mezclado, como los peores cambalaches, en los más siniestros cambalaches, y por eso hoy Sueños Posibles, en sus distintos entrevistados, va a tratar de imponer pensamiento crítico. Y una de las maneras de pensar el pensamiento crítico es muy simple, es separar lo que no tiene que estar unido y unir lo que no tiene que estar separado. Seguimos con Sueños Posibles. Soy el que nunca premió desde que nació, como debe vivir. Hemos resuelto llamar a nuestra amiga y compañera María del Carmen Bergú. En un tema que no es directamente quizás lo que más trabajamos con ella, que es la violencia institucional, o quizás sí, y que tiene que ver con este episodio patético, ¿no? De una persona que es arrojada al vacío desde una tribuna de fútbol por una diferencia que empezó con reconocimiento de un familiar que había sido asesinado y luego termina, bueno, con lo habitual que conocemos, estas acusaciones de ser o no del mismo cuadro. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Alfredo? Bien, bueno, el tema sería alguna reflexión tuya que trabajás con el tema de la violencia institucional, cómo se amplía esta violencia institucional a territorios, lugares, situaciones, incluso protagonistas que estarían alejados de lo que podría ser la represión institucional directa de la fuerza de seguridad, ¿no? Sí, en realidad en las canchas de fútbol hay bastante vivencia de lo que algunos llaman violencia institucional, yo prefiero llamar con todas las letras represión, a partir no solamente de la presencia policial cotidiana y más la contratada a través de los sistemas de servicios adicionales y también, por supuesto, las barras bravas que tienen además su vínculo con el aparato de seguridad. De hecho, allí lo tenemos a Favale, por ejemplo, uno de los asesinos de Mariano Ferreira, barra brava de un club de fútbol y socio de la policía y de la burocracia sindical para el ataque. Al margen de esto, lo que a mí me llamó la atención de este episodio en Córdoba entre Talleres y Belgrano es un hecho que es tomado con absoluta naturalización por todos los medios. Cuando cuentan, bueno, que este muchacho reconoció a la persona responsable por el homicidio en un accidente de tránsito vinculado a las picadas de un familiar, entonces lo increpó y el tipo increpado, para poder escapar, se puso a gritar que este muchacho era del club contrario, o sea, que era de una simpatía y estaba en la bandeja contraria, para que de esa manera la multitud lo agrediera. Y lo que me parece terrible, lo que me parece increíble, es que se toma como natural que si efectivamente hubiese sido del club contrario, había que matarlo. O sea, como que fuese normal que si estaba allí era por una provocación y que esa provocación además es sancionable con un apaleamiento público, un linchamiento, o generando, como en este caso, una situación para que la propia persona se lance al vacío y se mate. Eso es lo que me resulta tremendo, que esté naturalizado. Ahora, una pregunta. Después de décadas y décadas de democracia, participación de organismos de derechos humanos, asambleas populares, de tribunas internacionales, todo eso que conocemos, esta que podemos llamar pedagogía de la crueldad, pedagogía del exterminio, que podemos pensar que se inició en algún momento, pero que tuvo un apogeo muy fuerte en la dictadura cívico-militar, evidentemente no ha sido desterrada, está como implantada muy fuertemente en nuestras formas de vida, en los grupos, en las asociaciones, incluso en los espectáculos deportivos. Me parece mucho más grave a la violencia ejercida por aquellos que estudian para eso, digamos, ¿no? Bueno, pero es que justamente el mismo tipo de análisis que podemos hacer en relación a los linchamientos de un pibe chorro, el mismo análisis que podés hacer cuando un diario te titula "Justiciero ultimó dos pirañas", cuando se trata de un comisario que le metió 7 tiros por la espalda a 2 pibitos de 15 y 16 años, y porque es justamente la construcción de ese enemigo interno exterminable. No es una cuestión para mí inocente o simplemente casual. No, desde ya que no. Ahora, ¿cómo, para usar el lenguaje de nuestros enemigos, cómo erradicamos ese flagelo? Porque una vez que se pierde esto que vos siempre señalás, ¿no? Que el otro es otro, pero que no es un otro siniestro, sino que es un otro diferente, y que la lógica de las diferencias tolera el intercambio, que no necesitas matar al otro para convencerlo de nada. Bueno, todo lo que se llamó alguna vez convivencia democrática, ¿no? Yo me acuerdo de la clase de educación cívica, todo eso, la diferencia entre política y guerra, que incluso hasta Clausewitz la planteaba. Bueno, ¿qué pasa con años y años, décadas de democracia? Estamos instalados en un lugar donde evidentemente el conflicto se resuelve a través de asesinar. Bueno, pero ahí es donde justamente tenemos una enorme tarea por delante, que es la de desnaturalizar ese tipo de ideas, es la de romper con ese discurso hegemónico, es la contrainformación, es la información comunitaria, autogestiva, es la posibilidad del pensamiento crítico para definir quién es quién con nuestro criterio y no porque nos dicen que ese otro no es un otro. Y a partir de ahí es que se va a poder construir un paradigma diferente. Totalmente de acuerdo, y bueno, evidentemente, no sé, a veces pienso, no siempre, pero a veces pienso que es necesario que tomemos una conciencia de que esto es transpartidario, que esto es transelectoral, que depende de formas de vida con la cual va a dar lo mismo, gane quien gane, pierda quien pierda, y ojalá organizaciones con las cuales tenemos muchísima afinidad, y sin embargo seguimos transitando a veces caminos muy separados, podamos realmente en unión discutir estos temas, que hacer como una especie de gran debate político-cultural en la Argentina, sin el paraguas de que, bueno, hay una democracia y no hay una dictadura, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, María del Carmen, como siempre, agradecido por tus palabras, por tu tiempo y, por supuesto, por tu militancia. Te mandamos desde Sueños Posibles un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo, hasta luego. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. A Lilian Videla, que es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Regional San Luis. Alfredo Grande, de Sueños Posibles, te saluda. ¿Cómo estás, Lilian? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, quería que nos hicieras primero un panorama de la situación. Yo recibí un mail, creo que era un mail o algún otro tipo de comunicación, informando de esta situación, pero quisiera que la ampliaras para los oyentes de nuestro programa. Sobre el tema de la detención de... Exactamente. De Jujuy. Exacto. Sí, bueno, nosotros acá estamos siempre muy pendientes porque nuestra universidad está muy relacionada con nosotros y, bueno, y por lo que fue de público conocimiento. Sí, nos parece una barbaridad que se haya atropellado a la universidad como lo hicieron, sin ninguna orden judicial, sin haberlo pedido a las autoridades. Y además el maltrato que le dieron a los dos estudiantes universitarios, que no tienen derecho de maltratar así a las personas. Se ve que la represión sigue igual o peor que en la época de la dictadura. Y esto nos hace acordar de todo lo que pasó en la dictadura y cómo se ensañó la dictadura con los jóvenes. Entonces creo y creemos nosotros que debemos estar muy atentos porque están sucediendo cosas que no deberían suceder. En términos de represivo, en términos represivos desde el Estado, ¿no es cierto? Y también vemos cómo el Estado de Morales, bueno, está actuando contra todas las normas jurídicas, ¿no es cierto? En el caso, me refiero, en el caso de Milagro Sala, que más allá que tenga, que haya o no cometido delitos, eso lo dirá la justicia, pero la manera en que se la tiene detenida, ¿no?, viola todos sus derechos, ¿no? Entonces estamos preocupados, sí. Lilian Videla, vos dijiste algo, recién estábamos charlando con María del Carmen Verdú, que a mí me interesa muy especialmente. Vos dijiste más que en la dictadura, ¿no? Y es algo que yo he sostenido mucho, ¿no? Que en tantas décadas de democracia parece que este germen o este perfil o esta manera fascista de resolver los conflictos, o sea, había exterminio, no solamente no ha disminuido, sino que se ha institucionalizado. ¿Vos qué pensás de esto? Y yo pienso que sí, también coincido con vos, porque lo vemos en las represiones brutales que hay contra los docentes, contra los estudiantes, contra los jóvenes en la calle. Yo te digo, acá en San Diego intervenimos nosotros porque ven a un chico con cara morocha o muy joven que anda por la calle y lo detiene la policía, lo pone con le hace levantar las manos, lo palma. Y eso lo veíamos en la época de la dictadura. Es como que no hemos aprendido y te miran y como te dicen, y bueno, que ustedes quieren seguridad, es lo que te contesta la policía, ¿no es cierto? Yo creo que la policía sigue violenta en todos los ámbitos, y bueno, la ministra Bullrich lo ha dicho, van con todo, y también sabe que se están comprando armas sofisticadas, ¿y para qué? Entonces yo creo que no debemos bajar los brazos. Por ahí, hablando con compañeros, decimos, bueno, ¿qué nos está pasando que no salimos con más fuerza a responder estas agresiones, ¿no? Bueno, además de esto que señalas, cuando señalabas esto de la averiguación, el cacheo a jóvenes supuestamente sospechosos, me da la impresión de que la ciudadanía, ¿no? La noble ciudadanía, ve con agrado este tipo de situación. O sea, hay muy pocas intervenciones en defensa de estos chicos, de vez en cuando se ha firmado algo y el que firmó no la pasó bien. Me preocupa como cierto grado de esa maldita palabra que es consenso, aceptación de que esa requisa, eso que señalabas de así de palpar, de considerar un enemigo potencial al joven por portación de rostro, tiene cierta aceptación en la población, ¿no? Como que lo ve como algo necesario, ¿no? Lamentablemente sí, bueno, un poco lo vimos en esa respuesta de concentración que hubo de clase media en apoyo de este gobierno, pero es cierto, hay esa clase que es la clase que siempre apoyó las dictaduras y dijo que por algo sería las detenciones o desapariciones, la misma que niega todo lo que pasó, como este gobierno que quiere negar la dictadura, o sacar la teoría de los dos demonios, ¿no es cierto? Pero bueno, y yo me pregunto en nosotros, los que sabemos lo que fue la dictadura, los que no queremos nunca más una dictadura, estamos como paralizados, ¿no? No sé, algo nos pasa. Yo lo veo en los chicos estudiantes, tienen poca fuerza. Yo creo que también hubo una desmovilización en los últimos años de estas democracias, ¿no? Desmovilización en el sentido de conciencia ideológica de lo que son estos movimientos y cómo deberíamos reaccionar. Acá en San Luis lo estamos viendo y es lamentable. El gobernador actual, que ha reprimido docentes en el 2004, yo no sé si vos tenés antecedentes, en el 2004 estuvimos casi un año en las calles, nos hicieron sonar las fuerzas policiales, pegaron a maestros, a gremialistas que estaban en la calle reclamando, y ahora resulta que el gobernador nuestro está yendo a la carpa docente, va a ver la Milagro Sala, está dando charlas en Buenos Aires, en esta oficina patria que con Cristina Kirchner, han venido acá esta semana, todo el mundo los felicita, y nos olvidamos de lo que pasa en San Luis. A diario estamos recibiendo los sirios, es verdad, y yo me solidarizo con ellos. Ahora, ha sacado este señor gobernador una ley que aquellos que tienen empleados que son no puntanos deben pagar una tasa del 10% de la nómina por tener trabajadores que no son de fe. Les han quitado la cara. A ver, se perdió un poquito el sonido. Decías que la tasa que puso el gobernador en relación a las empresas que tienen personal que no sea nativo, como ellos dicen, hablan de puntaneidad, que no seas puntano de nacimiento. Necesitas ser puntano de nacimiento para tener los beneficios en esta provincia, como tener casa, tener trabajo. Ahora yo me pregunto, ¿traemos sirios y no queremos a los argentinos que tenemos vecinos? Y tampoco nos preguntamos cómo se hizo San Luis. Yo te puedo decir, porque soy vieja acá en San Luis, que en los años 60 o 50 había 60.000 personas, hoy son 400.000, ¿de dónde salieron? Es toda la inmigración que vino con la promoción industrial. Exactamente. Es lamentable. Entonces hoy resulta que los Rodríguez A son casi premio Nobel de la Paz, como lo están pidiendo. No sería raro, ¿no? Si Kissinger fue premio Nobel de la Paz, la verdad. Qué osos. Que al Adolfo se le puede dar un premio de estímulo. Bueno, Lilian Videla, te agradecemos muchísimo. Yo con San Luis tengo realmente una relación muy muy especial, gracias al Tato Iglesias, su Nilda Ocampo ahí de la facultad, realmente he dado varios cursos. Bueno, es un lugar donde me siento muy cómodo. La próxima vez que vaya, te llamaré, así nos conocemos. A ver si coordinamos una entrevista, una visita tuya. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una charla, ¿eh? Sería nos muy mantenemos, nos mantenemos en contacto. Sería muy hermoso para mí. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente para vos. Y para hablar de todos estos temas que hemos tratado de incluir en este título, El Cóndor Volverá a Volar, entrevistamos a nuestro querido amigo y compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? No, yo no soy Modesto. ¡Teléfono! ¿Llamará de Mou? Sí, busco al señor Rosado. Su primer nombre es Modesto. Espere, voy a ver. ¿Modesto Rosado? ¿Hay aquí un Modesto Rosado? No soy Modesto. Bueno, entonces volvemos a llamarte en un segundo, perdón. ¡Teléfono! Ahora sí, Modesto Guerrero, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Habla Modesto Rosado. Hola. ¿Quién habla? Bart Simpson. ¿En qué puedo servirte, Bart? Mire, voy a ser franco con usted. Esto era una broma, pero salió mal, así que voy a colgar. Mejor suerte para la próxima vez. ¡Qué agradable chico! Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Como Modesto no era Modesto, puede fallar, hasta se me ocurre un chiste. Sueños posibles. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Tan lindo que soy yo. ¿Por qué, Dios mío? Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Bueno, ahora vamos a entrevistar a un muy querido amigo, un entrañable compañero, que con el cual ya hemos hablado varias veces, pero esta vez tiene, como otras veces habrá tenido otras, este tiene un matiz muy especial. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre ha empezado a trabajar en un área de salud mental, cosa que he hablado con José Schulman durante muchos años, y es para mí una gran alegría que esto se concrete. Pero realmente para darnos detalles de esta situación, creo que lo mejor es que el mismo José nos cuente. ¿Cómo estás, José Schulman? ¿Qué tal, Alfredo? Un abrazo. Bueno, contanos un poco cómo es este tema del área de salud mental en la Liga. Sí, sí. Recuerda que para nosotros siempre fue un anhelo contar con un equipo. Bueno, de hecho, por el 2006, con tu ayuda, recuerdo ahora, ¿no?, que con motivo del segundo secuestro de Jorge Julio López, sí. Agrupamos una cantidad de trabajadores de salud mental y bueno, intentamos en ese momento dar respuesta y bueno, que fue importante, ¿no? Fue un modo de una señal y una conducta de respaldar a los compañeros que estaban en los juicios. En los últimos meses se ha acercado a la Liga un grupo de psicólogos, casi todos ellos muy jóvenes, con muy poco tiempo recibido, pero con muchas ganas. Y nosotros nos orientamos con ellos en dos direcciones. Por un lado, a un proceso de reflexión conjunta con ellos sobre los problemas que se originan en la lucha por los derechos humanos y en el momento en que se violan los derechos humanos, las consecuencias inmediatas y las consecuencias profundas a largo plazo. Y por otro, los hemos impulsado y hemos avanzado en eso, en vincularlos a alguna de nuestras tareas de defensa concreta de los derechos humanos. En concreto, los hemos vinculado a nuestro trabajo de defensa de las personas que ocupan casas y que están amenazadas de desalojo, ¿no? Bueno, y también a los juicios por terrorismo de Estado. Ellos han venido acompañando al equipo de abogados de la Liga en el juicio ABO 3, Atlético Banco Olimpo 3, que se está haciendo. Bueno, y vimos tanto para ellos como para el conjunto de la Liga la necesidad de darnos tiempo y pensar en profundidad las consecuencias de... O mejor dicho, las infinitas relaciones y cruzas y cruces que hay entre la cuestión de los derechos humanos en su concepción más amplia, tanto los temas vinculados a la memoria como los temas vinculados a la represión y la discriminación actual, con la subjetividad, ¿no? Que es un tema que, bueno, que siempre nos interesó. Alguna vez yo mismo dije que qué difícil que haya una violación de derechos humanos que no genere un discurso que intente justificarlo y que busque consenso, ¿no? Y que eso hay que atenderlo posiblemente más que a la que al calibre del arma o al espesor del palo con que quieran pegar, ¿no? Así que, bueno, pues la idea es hacer comenzar un ciclo, ¿no?, de reflexión, y junto con los compañeros pensamos en bueno, me parecen tres referencias indispensables, ¿no? La de Vicente Cito Lema, la de Fabiana Russo y la tuya, ¿no?, la de Alfredo Grande. Sí, yo creo que es una iniciativa muy importante. Desde distintos lugares vemos esta ausencia de un discurso sobre la subjetividad en el campo de la izquierda. Yo tengo un aforismo que dice: la derecha conoce al sujeto para reprimirlo y la izquierda no lo conoce para liberarlo, ¿no? Entonces ahí se abre un campo realmente muy complejo, porque si bien los determinismos económicos, políticos, sociales, de clase, de género, son importantes, si no se entiende bien los mecanismos por los cuales se actúa en cada uno de nosotros, tanto individual, grupalmente o colectivamente, es esa batalla cultural por la subjetividad la gana claramente la derecha, ¿no? Sí, a mí me impactó mucho en su momento la obra de teatro de Vicente Cito Lema, la de Evita Resucitada, ¿no? Y el esfuerzo de Vicente por no sé cómo se dice, pero bueno, por entender este nivel de él le llama rencor, ¿no? A estos sentimientos de desprecio, de odio, de ninguneo, de profundo, sí, no, bueno, creo que hay que encontrar una palabra, porque en realidad lo que nosotros vemos hoy, y ya no en los sectores privilegiados, ¿no?, sino en los sectores medios y pobres capturados por este pensamiento de la derecha, ¿no? Es realmente muy triste para nosotros, pero bueno, también es muy agresivo, ¿no? Hay gente que son, bueno, no quiero decir lo que saben todos estas personas que piden que nos maten, que nos quemen, que cada vez que ocurre algo celebran Bueno, sí, la última, el último episodio de esta funcionaria, no quiero ni me interesa el nombre, que celebraba la muerte de la muchacha entrerriana porque era militante de Evita, entonces por eso se reía de la muerte. Digo, cosas de una deshumanización tan grande que efectivamente requieren pensarla. Yo creo que hay elementos del pasado, que hay cuestiones sembradas por el terrorismo de Estado, pero que hay otras que tienen mucho que ver con nuevos modos de dominación cultural, de hegemonía cultural, de modelación de la cultura por parte de un conjunto de tecnologías que han sido impuestas, diría yo, ¿no?, de una manera masiva, casi total, para casi todo el mundo, y que tenemos que enfrentar esos efectos si queremos organizar una resistencia que realmente ponga en jaque a la dominación en la Argentina y en América Latina, ¿no? Así que estos no son temas para nosotros secundarios o un lujo que nos vamos a dedicar un tiempo en los próximos. Bueno, tratamos de que se vaya instalando como lo central de nuestra reflexión y de nuestra actividad, ¿no? Sí, sobre todo para impedir que los derechos humanos queden en un reduccionismo jurídico, ¿no? Que siempre esa tentación existe, ¿no? Hay juicio de lesa humanidad, pero no hay, por así decirlo, interpelaciones psicológicas y culturales. Uno de los problemas que afecta, que nos encontramos, es que, para ser directo, hay mucha gente que confunde las llamadas políticas públicas de derechos humanos con los derechos humanos en sí, como si fueran lo mismo, ¿no? Y por lo tanto se confunde el sujeto. Para que haya políticas públicas de derechos humanos, cierto es que tiene que haber alguna porción del Estado, de la administración, del gobierno que se comprometa. Para que haya lucha por los derechos humanos no se necesita nada más que el pueblo organizado. Esa primera confusión que heredamos no de los enemigos, sino de los amigos, porque bueno, la cuestión de la subjetividad del derecho humano también tiene multitud de problemas heredados de amigos, ¿no? Los propios límites que tienen los juicios hoy, que son muchísimos y que cada día se evidencian más y más y más, tienen que ver con un formato de juicio que se adoptó, que se aceptó, que se impuso, que glorificaba el Código Penal y el sistema jurídico argentino, ¿no? No es el objeto de esta charla, pero había otras opciones, ¿no? En otros países usaron otras opciones. Pero la glorificación, la idealización, casi sin límite de lo jurídico y de lo legal, hoy también afecta seriamente a una parte del movimiento popular que quiere resistir, pero se ve maniatado por sus ilusiones, ¿no? Incluso yo podría agarrar un caso muy concreto, ¿no? Toda la enorme movilización que se ha hecho, muy importante y muy justa, por la libertad de Milagros Salo. Hay muchos que tienen la torpe ilusión de creer que la OEA va a liberar a Milagros Salo, como si la OEA vaya un día a armar un ejército para invadir Jujuy y liberarla. La OEA puede armar un ejército para invadir Caracas y destituir a Maduro, jamás para liberar a Milagros, ¿no? Tenemos esas confusiones, ¿no? No sé si sería lo más conveniente cuando tenemos el problema de Haití, que es infinitamente más grave es Milagros Salo a la potencia N. Pero una cosa que quería reflexionar contigo, y en base a que, bueno, el jueves tengo el inmenso placer de estar ahí en la Liga Argentina una vez más, a las 19 horas, El tema este de no entender el odio del fascismo, ¿no? De ayer en una cena comentábamos que durante varios siglos fueron quemadas vivas 6 millones de mujeres que pertenecían además, cosa que yo ignoraba, a propuestas políticas concretas, ¿no? Más allá de que se las acusaba de brujas, eran mujeres que tenían hasta disputas territoriales, ¿no? El movimiento herético y todo eso. O sea que a mí lo que me espanta, y es una discusión que alguna vez tuve también con Vicente Sitolema, esa especie de anestesia, ¿no? Respecto, parte de esto obviamente voy a decirlo, respecto al odio, a la venganza, a la justicia por mano propia, incluso a la ley del talión, que tiene la izquierda, donde en la izquierda hay también una cierta idealización del amor, por ahí incluso del amor cristiano, y a mí no me sorprende que la derecha odie. Lo que me sorprende y me desagrada es esa incapacidad de odiar que tiene la izquierda a sus enemigos de clase, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer estaba releyendo unos textos sobre el franquismo y, bueno, incluso sobre el bombardeo de Guernica y todo lo que ocurrió en esos primeros días, ¿no? Bueno, o los miles y miles y miles de niños de los diversos pueblos que gobernaba la República Española que fueron sacados del país para salvarle la vida, pero miles, 30, 40 mil, que nunca se supo, la mayoría de ellos nunca volvieron. Bueno, digo, es cierto, hay una desmemoria, un olvido organizado muy muy poderoso que permite después las supuestas sorpresas que aparecen, ¿no? En concreto, la Argentina para nada es el país de capas medias, blanca, progresista, pacífico y cuidadoso de las leyes que continuamente se reinventa el mito ese, cuando es todo lo contrario, ¿no? La Argentina es el fruto de una violación que cometió el ejército imperial español y la Argentina contemporánea es muchísimo más el resultado de la tortura y la picana que herederos de la causa de Mayo, ¿no? Así que creo que abrir el debate sobre los temas vinculados a la subjetividad es imprescindible. Aún para nuestra propia salud mental, como absolutamente, no verlos que no son arrastrados, ¿no? Que es lo que a muchos compañeros les pasa hoy. No, exactamente. Que se sienten devastados y exactamente. A mí pasó una experiencia, creo que te la contaba la mañana cuando coordinábamos y que estuve en Neuquén, muy bueno, presenté mi libro sobre Palestina, mucha gente, y buen diálogo, visité una empresa recuperada, pero en un momento se abrió un debate ahí con mucha gente, había como 100 donde presenté el libro, y cuando yo dije, bueno, pero muchachos, miren que caminando no lo vamos a echar a Macri, que las cosas son un poquito más complejas, no es solo marchemos y se van, bueno, qué sé yo. Ahora en la historia no conozco ningún gobierno de derecha que se vaya porque otra gente camina o marcha o hace lo que quiere, digo, qué sé yo, ¿no? Y además con el riesgo de complejizarlo, ¿no? De no pero marchar. Además tiene además el riesgo de que se vaya Macri y vuelve otro igual, sí, mejor, claro, bueno, peor. Sí, claro, y hay muchas ofertas. La unidad sin límite contra Macri. Y bueno, yo creo que a mí me preocupa, y a mí no, en principio, que cada cual crea en lo que quiera, y si eso lo ayuda a luchar, es más, mejor. El problema es que como yo tengo 50 años militante ya, y algo de experiencia, es que estas ilusiones vanas, no fundadas en la realidad, no consistentes, duran poco, y de la ilusión de que se van rápido, se van todo. Oh, después que se va a la casa de ese militante que nunca entendió contra lo que se enfrentaba y mucho menos entendió la necesidad de tener un proyecto alternativo. Así que nosotros, bueno, primero te agradecemos de anticipadamente tu participación. Creemos que

Sueños posibles. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión. Bueno, reitero mi invitación para que nos encontremos el 20 de abril, 19 horas en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en Corrientes 1785, segundo piso, departamento C, donde debatiremos, charlaremos, intercambiaremos, discutiremos, quizás nos peleemos incluso, sobre estos temas tan apasionantes que hacen a la construcción de la subjetividad, a ese constructo reaccionario que llamo cultura represora, y el aporte que desde el psicoanálisis implicado podemos tener para abordar estos temas. Felices sueños posibles, Natacha, felices sueños posibles, Irene, y como siempre, gracias a La Retaguardia por la producción. Nos vemos y nos oímos el lunes próximo.